canción que te canto ayer en tus brazos yo te prometía. Pase, amor, lo que pase, yo voy a cantarla para ti algún día. Pero un día me dejaste y de tanta pena se quedó inconclusa. Pero promesas de amor son promesas y la canto igual. Pero promesas de amor son promesas.